programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya listos para compartir con nosotros una emisión más, la número 169 del noticiario de Zona Cultura, a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura FM 100.9 y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Gracias a todos por sumarse a este gran encuentro con el arte y la cultura. Hoy les ofreceremos importante información cultural que se genera en todo el país, en las diferentes instituciones, organizaciones, así como también en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7 de la mañana con 2 minutos 7 y 2. Quito amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 19, una mínima de 6 grados. Hoy es el tercer día de clases también. Hay el ingreso a las diferentes instituciones educativas un poco más tarde porque tienen que desplazarse a dejar a sus chicos. Recuerden que durante toda la semana estarán ingresando paulatinamente y la próxima semana pues tendrán ya todos los niños y las niñas regularmente que asistir a clase. Ya inició el pico y placa y les vamos a recordar para qué dígitos corresponde el día de hoy. Darío. Muy buenos días, amigos. Qué gusto estar con ustedes y a una ocasión más aquí a través de 100.9 FM y 940 AM. Efectivamente, el pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos. Hoy es miércoles 5 de septiembre y los miércoles corresponde la restricción vehicular pico y placa a todo aquello vehículo o automotor cuyo último número en su placa sea 5 y 6. Tomemos en cuenta que esta medida se realiza en su primera jornada desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, la segunda jornada desde las 16:00 hasta las 19:30. El perímetro de aplicación de esta medida está limitado por las avenidas Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Con esa novedad también queremos señalarles que efectivamente ya la capital de los ecuatorianos, todo lo que corresponde a la región Sierra y Amazonía ecuatoriana, están experimentando la vuelta a clases. Debido a esto, en la capital, en Quito ya se prevé el incremento de 180 mil vehículos que volverán a las calles relacionadas con la actividad escolar. Debemos mencionarles que existen 75 frentes de obra abierta entre Quitumbe y El Labrador que están relacionados con la construcción del metro de Quito, por lo cual existen algunos inconvenientes en algunas vías a las cuales les vamos a recordar. En el Amazonas y Tomás de Berlanga existen trabajos, de igual forma en Japón y Agustín Guerrero, Toribio Montes y Diego Hidalgo, Avenida Gran Colombia y Juan Montalvo, Avenida Pichincha y Oriente, Bahía de Caracas y Villavicencio, Avenida Rodrigo de Chávez y Mariscal Sucre. En esta avenida tenemos algunos trabajos, también en la Avenida Rodrigo de Chávez y Pedro Dorado, Rodrigo de Chávez y Francisco Robles, Miguel Carrión, Rafael Arteta, y finalmente al sur de la ciudad, en Cardenal de la Torre y el pasaje S-126. Son algunos de los lugares donde están realizando algún tipo de trabajo y esperamos que ya con el tiempo se empiece dicen habilitar, debido a que la próxima semana, el próximo lunes, ya estará todo el tráfico a su máxima expresión en la capital de los ecuatorianos, debido a que ya están todos estudiando de forma continua en todos los niveles. También queremos señalarles, y ya nos ha dado a conocer nuestra compañera Laura Ríos sobre los pronósticos del clima, del tiempo, y ya está siendo evidente de que el verano parece que se está acabando en la región, en nuestro país, en la región Sierra. Efectivamente, ya existen presencia de lluvias en la Amazonía, por lo cual es que tenemos que empezar ya a tener mayor precaución, a llevar nuestro paraguas y también, por supuesto, ropa abrigada. 7:05, 7:05, y nos vamos a la página de EQ911 de Quito, quienes publican hace 51 minutos que las vías se encuentran expeditas, tanto en la que corresponde a Pichincha, Napo y Orellana. La invitación y la motivación para todos los conductores es que se conduzca con precaución, respetando los límites de velocidad y las señales de tránsito. Quiero hacerles la invitación también para que ustedes, cuando tengan alguna novedad, pues puedan ingresar a esta página *vías Ecuador 911, y ustedes ahí van a encontrar todas las novedades del EQ911 de las diferentes provincias del Ecuador: Riobamba, de Ambato, de Santo Domingo, de Ibarra, de Nueva Loja. Y a propósito, en esta página hace 48 minutos publican que continúa el cierre de las vías de Lumbaki y Tulcán por varios deslizamientos de tierra. Ahí está la maquinaria del gobierno autónomo descentralizado de Sucumbíos trabajando en la limpieza, y el resto de las vías de Sucumbíos que están habilitadas. La invitación también, ellos se suman a invitarle a usted a que conduzca con precaución, y así sucesivamente. Todas las vías están en estas páginas del Twitter *vías Ecuador 911, para que cuando usted tenga que conducir, pues de alguna forma pueda ingresar, buscar estos datos y conocer si hay alguna novedad dentro de esta página. Y vamos a ver de inmediato también qué es lo que tenemos en la página del Aeropuerto Mariscal Sucre. Como siempre, la invitación: ingrese a la página bit.ly/vuelosuyo. Ahí usted va a encontrar la página de su vuelo en el cual va a salir, o sus familiares, y también puede buscarlo de manera personal. Ahí está, si es que llegó o no llegó. La tabla que siempre se registra al ingreso de los aeropuertos, usted la puede tener también dentro de esta página, en la página del Aeropuerto Mariscal Sucre. Y bueno, vamos a ver qué pasa con las operaciones. ¿Son normales en el aeropuerto? ¿Condiciones de clima y visibilidad apto para las operaciones? Con esto, mis estimados amigos, 7:08, 7:08, nos vamos para conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Hoy miércoles, que estamos miércoles 5 de septiembre de 2018. Titulares en Zona Cultura. Embajada de Ecuador en México entrega por primera vez reconocimiento Vicente Rocafuerte a 3 ilustres ciudadanos ecuatorianos. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador iniciará su segunda temporada de la mano de la violinista Midori. Galápagos, un paraíso único, se promociona a través de los paquetes turísticos de la Gran Feria Turística. Collares de Chaquiro de Flor María Cartuche están a disposición durante el desarrollo del Festival de Artes Vivas Loja 2018. Archivo Nacional de Música cuenta con su espacio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Grupo Huasipungo celebra en la Casa de la Cultura sus 40 años de creación. El teatro se reactiva bajo la administración de la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena. Murales educativos promueve la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza. Bueno, y varias actividades, entre ellos ferias y programas que organiza la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. En cuanto a la información artística y cultural de la ciudad de Quito, les contamos que la convocatoria a postular a los premios municipales 2018 en conmemoración del Día de la Interculturalidad Quiteña entran en sus últimos días de inscripción. Joyas artísticas de arte mexicano del siglo XX están en Quito en la muestra Rufino Tamayo, Mexicano Universal. Siete de la mañana con 10 minutos, 7:10, y en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con nuestros invitados aquí en los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablaremos sobre la conferencia La Imperofobia y la Leyenda Negra de María Elvira Roca, que próximamente se realizará en esta ciudad, y conoceremos los detalles con nuestra invitada Michelle Montoya. También estaremos en compañía de Daniel Moreno. Él nos visita para hablar sobre su obra Amores a la Distancia, trabajo en formato de drag queens que este fin de semana lo presentará al público. Y estableceremos contacto telefónico con la directora del Núcleo de Zamora Chinchipe, Anabel Rodríguez, y con ella estaremos hablando sobre las diferentes actividades, la agenda que ellos están manejando, así como también pues la necesidad de los recursos económicos para este núcleo. Así es, efectivamente tenemos una agenda amplia con diferentes personalidades y temas para compartir aquí en 100.9 FM y 940 AM. El contacto con las redes sociales lo puede hacer a través de Radio CC, en Facebook, Twitter y también en Instagram. La línea telefónica 2220-966, 2220-966 está a su disposición para que pueda dar a conocer cualquier actividad artística o cultural a la ciudadanía. Queremos recordarles que este próximo viernes 7 de septiembre realizaremos aquí en nuestras instalaciones el sorteo para aquella persona que se gane un mes gratuito de danza árabe o también de danza urbana. Esto es un trabajo que se está realizando entre las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Badía Estudio Danza. Así que usted quiere participar, quiere recibir un mes gratuito de danza en estas dos modalidades, simplemente marca el 2220-966, deje sus datos y nosotros ya le ingresamos a la lista para que este viernes, a ver cuál es el ganador. Y nos vamos de inmediato ya con el desarrollo de la información. En el país. Arrancamos con la información y vamos a conocer aquella información que se origina en el exterior del Ecuador, pero que tiene repercusión nacional. En una emotiva ceremonia que tuvo lugar el 29 de agosto de 2018, en la sede de la Embajada de Ecuador en México, tres ciudadanos ecuatorianos residentes en ese país obtuvieron el reconocimiento Vicente Rocafuerte, otorgado por nuestra misión diplomática a los compatriotas, cuyo aporte tanto en el plano profesional como humano resultó digno de destacar. Se trata de la primera entrega de esta presea que la Embajada de Ecuador en México entregará de manera anual. El reconocimiento Vicente Rocafuerte fue entregado a Alicia Albornoz Bueno, una académica, historiadora e intelectual de primera línea. El doctor Germán Chamorro, científico investigador y farmacéutico, y la médica especialista en cirugía fetal, doctora Belén Nieto. Al hacer entrega de este reconocimiento, el embajador del Ecuador en México, Leonardo Arizaga, manifestó que es un orgullo contar entre los ecuatorianos residentes en este país con tan ilustres compatriotas, a tiempo que destacó las cualidades profesionales y personales de cada uno de ellos. Sobre Alicia Albornoz, subrayó que los méritos académicos de esta intelectual ecuatoriana, reconocida y admirada en México por su vasta y rica obra científica y literaria, quien a pesar de su gran trayectoria en ese país, continúa reconociéndose como orgullosamente ecuatoriana, por lo que mantiene intactos sus vínculos profesionales y personales con el Ecuador. Respecto al doctor Chamorro, destacó los aportes de sus investigaciones científicas en el ámbito de la farmacéutica y su trayectoria profesional en México, lo que le ha hecho merecedor de condecoraciones por parte de dos presidentes de la República en dicho país, así como a otras distinciones a nivel internacional. El doctor Chamorro, por convicción propia, ha decidido conservar la nacionalidad ecuatoriana, de la cual se siente muy orgulloso. Finalmente, la doctora Belén Nieto, la más joven de las ganadoras, fue reconocida en virtud de sus aportes en el campo de la medicina en favor de los ciudadanos ecuatorianos residentes en México, especialmente de las madres gestantes que han recurrido a ella en busca de su apoyo profesional. Ella se ha especializado en el ámbito de la cirugía fetal. Tiene a su haber varias publicaciones y es miembro destacado de la Fundación de Medicina Fetal de México. Al agradecer a la Embajada en México por tan alto honor, los tres ganadores manifestaron su complacencia por este reconocimiento, así como el compromiso y responsabilidad que ello implica. Sostuvieron que es un impulso y un aliciente para continuar trabajando por dejar invariablemente el nombre del Ecuador en alto, fuera de las fronteras patrias. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores. Tenemos ya las 7 de la mañana con 16 minutos, 7:16. Les recordamos que a partir de las 7:30 usted puede marcar al 22-2966 y compartir con nosotros la información cultural que usted tiene preparada para este fin de semana, para la siguiente semana. Esta es su oportunidad. Micrófono abierto para usted en nuestro segmento de Contacto Ciudadano. Y seguimos con más información. La segunda temporada artística de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador dará inicio y arrancará con la participación de la violinista japonesa Midori. La presentación será este viernes 7 de septiembre a las 8 de la noche en la Casa de la Música. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador estará dirigida por el maestro Álvaro Manzano e interpretarán obras del repertorio universal, como el concierto para violín y orquesta de Johannes Brahms. El público también podrá disfrutar de las obras Obertura, Festival Académico y Variaciones sobre un tema de San Antonio de Johannes Brahms. El costo de la función se ha establecido en $30, valor que es mínimo para el nivel de espectáculo que se presentará. Así lo califica Gustavo Lobato, director musical de la Casa de la Música. La Casa de la Música es un centro cultural privado e independiente. Esto es muy importante porque ya voy a darle la razón. Pero, por otro lado, es un sitio también de acceso muy fácil. Hay la cierta percepción de que tal vez es un sitio elitista, por lo que es un sitio muy bonito. El edificio es de última generación, es de una arquitectura supermoderna, y parecería como que ahí los eventos son, ¿no es cierto?, de difícil acceso. Pero no, los precios son súper cómodos. O sea, por ejemplo, hablamos de Midori. Midori cuesta $30 la entrada. O sea, en Estados Unidos una entrada a escuchar a Midori está sobre los $200, desde los $200, 200, 300, $400. Todo es autogestión. El 100% de lo que hacemos, 100% es autogestión. Midori es considerada como una de las violinistas contemporáneas más virtuosas a nivel mundial. La violinista nació en Osaka, Japón en 1971. Empezó a estudiar violín con su madre. Seth Goodgotta la escuchó tocar por primera vez en 1982 y la invitó a debutar con la Filarmónica de Nueva York en su tradicional concierto de Año Nuevo. De ahí que para la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador es un honor dar inicio a su segunda temporada artística con la compañía de Midori. Cabe señalar que también la artista ha sido reconocida por las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial por su compromiso con la educación y las comunidades en Estados Unidos, Europa y Asia. Además, ha mantenido un compromiso permanente con la música contemporánea, comisionando múltiples conciertos y obras nuevas para sus recitales. Ha agregado diversas grabaciones a su ya extenso catálogo de discos, tales como la integral de las sonatas y partitas para violín solo de Bach, así como el próximo lanzamiento del concierto para violín Do Re Mi, escrita para ella por Peter Edvaux e interpretado con la Orquesta Filarmónica de Radio Francia. Las entradas las puede adquirir en la boletería de la Casa de la Música, ubicado en la calle Valderrama, N32-307 y Avenida Mariana de Jesús, subiendo al Hospital Metropolitano. Sus números de contacto son 2261-965 o al 2267-093. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Les contamos a ustedes que la Agencia Metropolitana de Tránsito hace 7 minutos nos comenta que hay un deslizamiento de tierra en el antiguo puente del Chiche, sentido Arenal, Puembo Occidente, Oriente Arriba. Ahí está ya obras Quito para la limpieza de la vía. Conduzca con precaución. Ese es el semáforo para usted. Vamos. Continuamos con la información. En este caso nos vamos hasta las Islas Encantadas. ¿Se imagina caminar entre aves exóticas, lobos marinos y tortugas gigantes? Esto únicamente lo logrará en el archipiélago de Galápagos, también conocido como las Islas Encantadas y laboratorio único ubicado a 1.166 kilómetros de la costa continental ecuatoriana. Galápagos es uno de los principales atractivos turísticos del Ecuador, que muestra sus entrañas para mostrar su fascinante evolución de flora y fauna en un entorno semejante a un espectacular paraíso y laboratorio viviente que fue visitado en 1835 por el científico inglés Charles Darwin y comprobará la teoría de la evolución. En la isla de Santa Cruz hay varias alternativas para disfrutar de la naturaleza. Un tour de 3 horas en bote alrededor de Bahía Academia le dará la maravillosa oportunidad de nadar con lobos marinos y coloridos peces frente al islote Caamaño, conocido también como la Lobería. Tener un encuentro con piqueros patas azules posados en las barrancas que forman los canales de los tiburones y del amor frente a la Bahía de Franklin. Puede subir hasta donde las iguanas marinas intentan calentarse sobre las rocas. Los cactus, apuntía y otras plantas de la zona árida sobre el rojizo entorno y el mar turquesa completarán el escenario para unas buenas fotografías. Puerto Ayora ofrece una variedad de tours marítimos con visitas a las islas de Bartolomé, Seymour Norte, Plaza Sur y Floriana, tours de bahía, tours de buceo, así como la opción de realizar tours a la parte alta de la isla de Santa Cruz o visitar a la Fundación Charles Darwin y más. Por esto y más, las Islas de Santa Cruz ha sido incluida dentro de los paquetes turísticos de la campaña denominada la Gran Feria Turística, impulsada por el Ministerio de Turismo y el sector privado. Visitar destinos turísticos del Ecuador a precios accesibles con el fin de reactivar la industria turística nacional. Ecuador a tu aire es uno de los productos orientados a los viajeros que gustan desplazarse en avión y llegar al destino rápidamente para optimizar el tiempo turístico de destino. Estos paquetes incluyen boleto de avión, ida y vuelta hacia Santa Cruz, San Cristóbal e Isla, saliendo desde Quito o Guayaquil. El otro producto es Santa Cruz 4 días, que incluye boleto aéreo, ida y vuelta desde Quito a Guayaquil hacia Baltra. Este paquete consiste en 3 noches de alojamiento con desayuno diario, traslados a aeropuerto, hotel aeropuerto, en servicio compartido desde $497 por pasajero en habitación doble o triple. Los pasajeros podrán visitar por su cuenta y sin costo y la isla Baltra, la playa Tortuga Bay y la estación Charles Darwin. La Gran Feria Turística del Ecuador tiene el propósito de generar un proceso de reactivación económica, tanto en la industria como en la ciudadanía, auspiciando viajes por todo el país a valores accesibles. Está enfocado fundamentalmente en el turismo interno para que los ecuatorianos se reenamoren de sus lugares mágicos con que cuenta el país. Para mayor información, usted puede consultar con la agencia preferida o visitar la página www.tulugarenelecuador.es. Fuente Ministerio de Turismo. En la casa. Siete de la mañana y 26 minutos, usted continúa en la compañía del informativo Zona Cultura a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Edgar Palacios es el encargado del manejo y preservación del repositorio de la memoria sonora local. Este espacio se denomina Archivo Nacional de Música y está ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional. Por supuesto, el maestro cuenta con una amplia trayectoria. Ha sido reconocido como uno de los mejores trompetistas del país y es el creador de la orquesta Sinamune. Tiene una cierta pasión por los himnos. Desde hace 50 años, el maestro Edgar Palacio Rodríguez ha venido trabajando en un proyecto personal, la creación de una biblioteca con la música lojana. Durante todo este tiempo ha recorrido varios archivos públicos y privados, todo con la finalidad de copiar las partituras que forman parte de la tradición sonora con la que cuenta su provincia. Desde inicios del año 2017, este trabajo pasó a formar parte de un ambicioso proyecto encabezado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De esta forma, se crea el Archivo Nacional de Música Ecuatoriana. En la actualidad, cuenta con más de 85 obras lojanas que prácticamente se los consideraba como perdidas. Para el maestro Palacios, su meta principal es crear un registro escrito y sonoro de todas las piezas académicas escritas por compositores ecuatorianos o que bien forman parte de la cultura de la música nacional. Hasta el momento se tiene un centenar ya en proceso, otras en arreglo y otras que necesitan transcripción. En la matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los visitantes pueden acceder al material del archivo en 3 formatos, impreso, digital y sonoro. Para Edgar Palacios, lo principal es que la gente del país y del extranjero pueda acceder a obras de compositores como Salvador Bustamante Celi. Es por ello que entre finales de septiembre e inicios de octubre se habilitará una plataforma a través de la cual se puede acceder gratuitamente a todo este material. Junto con el maestro trabajan Pablo Mora y Sandra Terán, 2 especialistas que dentro de este proyecto se encargan de la digitalización de partituras. Ambos son adoradores de la música lojana, han recopilado 21 arreglos para la orquesta, los cuales serán interpretados en la próxima edición del Festival Internacional Artes Vivas de Loja. Las obras volverán a escucharse gracias a la Orquesta Infanto Juvenil de Rumiñahui, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Oro, la Banda Sinfónica de Pichincha, los solistas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, además de artistas invitados. El maestro ha sido reconocido como uno de los mejores trompetistas del país, creador de la orquesta Sinamune, tiene una pasión por los himnos. Todo ha sido una excusa para que dentro de este proyecto se incluya también la transcripción de himnos provinciales, cantonales y municipales. Como dato estadístico, hasta el momento, este archivo cuenta con las publicaciones de los himnos de los cantones Pasaje, Zaruma, Huaquillas, Portobelo, entre otros. También se incluyen los de Machala y El Oro.

Tras varias gestiones, la municipalidad entregó el espacio en comodato a la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena. Todo el piso de la planta baja está alfombrado. Se mejoró la acústica, hay una nueva iluminación y el área ahora cuenta con un promedio de 8 eventos mensuales. Félix Lavallén, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena, explica que se ha gestionado la donación de pintura, insumos internos y otros implementos. Las proyecciones apuntan a seguir realizando mejorías hasta el año 2019. Se prevé además mejorar el escenario, colocar butacas, implementar cámaras de seguridad, seguridad interna y habilitar áreas para la radio online y una biblioteca. La institución programa 3 eventos mensuales y otros impulsados por gestores. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Siete de la mañana y 7:35, continuamos con la información. Le invitamos a que se sume a este concurso de un mes de danza gratuita para todas las personas que se han inscrito hasta el próximo 7 de septiembre. Estaremos haciendo este sorteo aquí en vivo para dar a conocer las personas que se ganan este mes de curso gratuito en danza árabe y también en danza urbana. Así que no se olvide, el número es 2220-966, 2220-966. Continuamos con la información. Ahora le contamos que el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura desarrollará este sábado 8 de septiembre un nuevo aniversario del grupo Huasipungo. Este es un concierto de música y danza ecuatoriana de investigación que tiene como objetivo fortalecer el tejido social intercultural de nuestras comunidades. Los detalles los conocemos a continuación. En los caminos cantando estamos. Ñukanquilla, Ñankunapi, Taquishpa, Canchimic es el recital que presenta el grupo Huasipungo para celebrar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana sus 40 años de creación artística. Este evento se desarrollará este próximo 8 de septiembre a partir de las 15 horas en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari. Este es un concierto de música y danza ecuatoriana, donde la investigación tiene como objetivo fortalecer el tejido social e intercultural de todas las comunidades con las que cuenta nuestro país. Huasipungo interpretará música ecuatoriana y rituales andinos con instrumentos ancestrales, como el bombo, el palo de lluvia, tambores, pífanos, ocarinas, falutines, payas e instrumentos de cuerda. Para esa tarde se seleccionan además ritmos mestizos y populares de la Sierra, Costa y Oriente. Además se incluyen creaciones del grupo como las canciones Hijo Mío, Para Que Nunca Más, A la Lucha por el Agua, Jaku Jaku Mama Tránsito y Carabina 3030. El grupo Huasipungo es una organización fundada por maestros de música, danza, literatura, gestión cultural. Nacen en el Colegio Mejía como un grupo cultural integrado por los hijos de los conserjes del plantel el 18 de agosto del año 1978. El origen de este grupo tiene dos vertientes, San Miguel de Píllaro y Conocoto. La familia Robalino Espín está conformada por músicos como Julio Espín y ebanistas de instrumentos musicales como la familia Robalino Pazmiño, quienes migraron desde Píllaro hasta la ciudad capital. Mientras tanto, en Conocoto se fortalecía la familia Pinto Cruz, con Camilo Pinto como músico mayor de la banda Simón Bolívar, y sus hijos María del Carmen, María Elena y Margarita, todos dedicados a la cultura musical y dancística de nuestro país. Además de esta coincidencia que une a dos familias en busca de trabajar por temas de carácter social, en este caso los conserjes del Colegio Mejía tenían una pequeña vivienda dentro de la institución, lo que hacía que formen parte de su pedacito de tierra y que por varias noches se junten para hacer proyectos culturales. Luego de varios años, logran formar el grupo musical Huasipungo, integrado por María Carmen Pinto, violín y voces, Alejandra Robalino, violín y piano, Elena Pinto, percusión, Orlando Paucar de danza, María José Oña de danza y Margarita Pinto, en cuanto a dirección coreográfica, todos estudiantes y maestros del Conservatorio Nacional de Música y del Instituto Superior Nacional de Danza.

la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Nacional, desarrolla un evento para acercar a las nuevas generaciones a la historia, antecedentes y todo lo que tienen que contar los niños, jóvenes y adolescentes dentro de lo que es una forma interactiva de acercamiento hacia el cine. Este trabajo se lo hizo a través de un taller organizado por Living Legends. La propuesta combina la cultura oral con la digital. Estuvo dirigida a jóvenes de los barrios La Ferroviaria, La Togla de Huangopolo y Zambiza. Luego de 2 semanas de trabajo en equipo, los asistentes a este curso proyectarán sus trabajos, sus cortos animados en la Cinemateca Nacional, en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco, a partir de las 11 horas. Este trabajo se lo hizo en coordinación con la agenda participativa con la que cuenta el municipio capitalino, por supuesto, en cuanto al tema arte y cultura. Se trata de un proyecto de cine y animación inspirado en las tradiciones culturales que tienen los abuelitos del barrio de Quito. Doménica Guarderas, productora de Living Legends y tutora, explica que se escogieron los sectores La Ferroviaria, Zambiza y Huangopolo para que sean más visibilizados y así rescatar su identidad, recordando, por supuesto, parte de sus tradiciones. ¿Quién no ha escuchado la leyenda de la Casa 1028 o de la Bella Aurora o el famoso Toro del Quito Colonial? Aún existen decenas de versiones de esta historia. Por este motivo, niños y jóvenes de la Ferroviaria Alta plasmaron la suya durante varios cortos. Esteban Pilaguano, de 11 años, vive en este sector. Con una sonrisa en su rostro, explica cómo crió al toro que le dio vida al personaje de la Bella Aurora. Utilizó plastilina y alambre, aunque tuvo que repetir la forma varias veces. Lo más difícil fue tomar las fotos para de ahí recrear la animación mediante la técnica utilizada en computadora, stop motion. Eso fue lo que más le gustó de su verano, aprender cosas que no le enseñan en la escuela, algo diferente. En cuanto al proceso de recolección de datos, antes de empezar con la búsqueda de historias, querían pasar su corto. Los chicos recibieron capacitación del significado de tradición oral, hasta los planos y encuadres que debían manejar para realizar sus films. Cuando tuvieron la película clara, salieron a sus barrios para entrevistar a gente que podía contar historias interesantes. Esto lo registraron con sus celulares y la recopilación de este material expuesto en un trascámaras. Luego de escoger la mejor historia y la más atractiva, se pusieron manos a la obra. Crearon los escenarios desde una pequeña casa hasta personajes muy elaborados como la Bella Aurora. Utilizando stop motion, estos jóvenes dieron vida a sus historias, tomaron fotos y con la ayuda de su tutor animaron el programa dentro de la edición multimedia Movie Maker. Para que este proceso sea fácil y entendible, los productores de este taller decidieron utilizar tecnología accesible. Los chicos grabaron con sus celulares, tomaron fotos con cámara web y editaron en un programa de fácil manejo. Todos y cada uno de los líderes explicaron a los participantes que la técnica stop motion consiste básicamente en una animación que pasa 24 fotografías, por supuesto desarrolladas por ellos, en un segundo. La gente de la Ferroviaria presentará esta mañana en la Cinemateca Nacional La Bella Aurora, La Ferroviaria y El Ojo de Agua. La gente del barrio Zambiza presentará La Viuda, El Achita Tita y La Mula y el Padre. Finalmente, la gente del barrio Huangopolo presentará Susana y el Hombre Verde, El Cerro del Hilaló y La Puerta del Hilaló. No se lo pierda, visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con la información. En el caso de la información de los núcleos provinciales, ahora nos desplazamos hasta el litoral ecuatoriano. Les contamos que presentaciones y ferias literarias, programas de cuentos en escuelas, fiscales y conferencias por el Día Internacional de la Alfabetización son las actividades que llevará a cabo durante septiembre la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro. La Casa de la Cultura Núcleo de El Oro llevará a cabo durante este mes una feria de libro, el programa Cuentacuentos en escuelas fiscales de la provincia, presentaciones literarias y conferencias por el Día Internacional de la Alfabetización. Ana Lilia Ludeña, relacionista pública de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, nos comenta acerca de estos eventos. Lunes 10 de septiembre, una Feria del Libro, que estará disponible aquí en los Bajos del Núcleo por alrededor de una semana. Día 21 de septiembre vamos a desarrollar la programación Cuentacuentos, que es dirigida a niños de escuelas fiscales, donde el personal de la Casa de la Cultura junto al Bibliobús se traslada a una escuela. Tratamos de hacer actividades lúdicas, de leer historias, de hacer dibujo y pintura, y luego una visita al Bibliobús para que conozcan acerca de la producción literaria de autores orenses especialmente. Ludeña también brinda detalles sobre las actividades que se desarrollarán el viernes 7 y el sábado 8 de septiembre en la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro. El día viernes 7 de septiembre vamos a tener la presentación de un libro de la escritora María del Carmen Portes a partir de las 19 horas. Para el día 8 de septiembre tenemos una conferencia con el sociólogo Jorge Zambrano Pacheco en celebración al Día Internacional de la Alfabetización. Eso lo vamos a compartir en el espacio de la Biblioteca del Núcleo. Con el objetivo de crear interés, motivar la acción y promover un apoyo activo de la comunidad internacional hacia las actividades de alfabetización, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, desde 1996 celebra el 8 de septiembre como el Día Internacional de la Alfabetización, por lo que este día es una oportunidad para centrar la atención mundial sobre los millones de niños y adultos que no tienen acceso a programas de alfabetización y educación. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En Quito. Y empezamos este recorrido por la capital de los ecuatorianos, donde los premios municipales, reconocimiento con lo que se conmemora el Día de la Interculturalidad Quiteña, entra en su etapa final de inscripción. El Consejo Metropolitano de Quito y su alcalde Mauricio Rodas Espinel han convocado a todas las personas ecuatorianas a presentar sus postulaciones para los premios municipales que se entregarán con motivo de la celebración del Día de la Interculturalidad Quiteña. Las categorías son extensas. El municipio premia en mejores obras publicadas con los reconocimientos Isabel Tobar Guarderas a la mejor obra publicada en el campo de las ciencias sociales, Pedro Vicente Maldonado a la mejor obra en el campo de ciencias exactas, Enrique Garcés en el campo de las ciencias biológicas, José Mejía Lequerica al de la historia nacional y de las ciencias políticas, Jorge Carrera Andrade a la mejor obra publicada en poesía, Joaquín Gallegos Lara, en cuanto a novela, cuento y teatro. Manuela Sáenz, a la mejor obra de ensayo o investigación científica, en temas de género. Darío Guevara Mayorga, a la mejor obra publicada en literatura infantil, en cuento, novela, poesía, teatro, así como a la ilustración gráfica. José Peralta, a la mejor obra periodística. José María Velasco Ibarra, a la mejor obra publicada en el campo del derecho público, especialmente en el área del derecho municipal. Este reconocimiento ha ido creciendo en los últimos años, así lo comenta Alfonso Espinosa, comunicador de la Secretaría de Cultura del municipio de Quito. Ha sido bonito que en los últimos 2 y 3 años hemos ido aumentando la participación. Ha habido cada vez una mayor respuesta del sector cultural de la ciudad. Sin duda son premios muy prestigiosos. El premio Jorge Carrera Andrade de poesía, por ejemplo, es un premio que lo han ganado varios de los mejores poetas del país y de la ciudad. El Manuela Espejo, que premia al ensayo de género dedicado a temas de género más importante, asimismo se ha posicionado como un premio con su significación. Además van acompañados de un reconocimiento económico. En video, cine y teatro se entregan los reconocimientos. Augusto San Miguel a la mejor producción audiovisual en video de corta duración. Ernesto Albán Mosquera a la mejor producción audiovisual en video de mediana o larga duración. Agustín Cuesta Ordóñez a la mejor producción cinematográfica. Y Francisco Tobar García a la mejor producción teatral realizada y presentada en un teatro o sala de la ciudad de Quito. Música. En cuanto a música, las distinciones, Sixto María Durán reconoce a la mejor producción de música académica, mientras que la de Luis Alberto Valencia a la mejor producción de música popular ecuatoriana. Las postulaciones se cierran el próximo 14 de septiembre. Detalles de las inscripciones y también de los requisitos las puede encontrar en la página www.quitocultura.info. Seguimos con más información. Rufino Tamayo, Mexicano Universal, es un ejemplo de la acertada gestión pública-privada en la promoción artístico-cultural que se puede dar en la ciudad de Quito. Aquí le contamos de qué se trata. Rufino Tamayo es uno de los más destacados pintores mexicanos del siglo XX. Está entre, aunque del otro lado de la orilla, de los grandes de México como Diego Rivera, Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. En conmemoración al aniversario número 40 de Produbanco, es que en colaboración con la Fundación Museos de la Ciudad, a través del Museo El Carmen Alto, se lleva a cabo en sus instalaciones la muestra pictórica Rufino Tamayo, Mexicano Universal. Son en total 64 obras gráficas que invitan al público a descubrir el emblemático y colorido universo del arte moderno mexicano. Así lo refiere María Elisa Campos, comunicadora de este museo. Nos invita a conocer al México moderno, nos invita a conocer que el arte puede traspasar fronteras y que el arte es independiente del lenguaje, del lugar donde estemos. A diferencia de Diego Rivera, que es tan conocido por ser muy nacionalista y tener murales políticos que hablan sobre la independencia mexicana y sobre esa búsqueda de un México soberano, él habla sobre un México que debe internacionalizarse. Él habla sobre un arte que no necesariamente debe llamar a la confrontación política, ideológica, sino un arte que puede ser apreciado desde la posición ideológica que nosotros tengamos. Y señalamos a Tamayo del otro lado de la orilla, debido a que en más de una ocasión el artista señaló sentirse desencantado de la Escuela Mexicana de Arte, en la cual los tres anteriores artistas mencionados eran los referentes. Para el especialista brasileño Cándido Portinari, el trabajo de Rufino Tamayo se caracteriza por su voluntad de integrar plásticamente en sus obras la herencia precolombina autóctona, la experimentación y las innovadoras tendencias plásticas que revolucionaban los ambientes artísticos europeos a comienzos del siglo XX, característica que le permitió a su arte abrirse al mundo. En esta exposición usted encontrará obras realizadas en la época de los 50, 70 y 80, así como piezas claves de 1925 y 1959. ¿Por qué el Museo del Carmen Alto es el escenario para pinturas de arte moderno mexicano? Escuchemos. Nosotros desde el Carmen somos un museo de arte religioso y es que Rufino Tamayo apela mucho a ese viaje que debemos hacer cada uno hacia nuestro interior, hacia nuestras creencias. En una visita que hizo una persona de Produbanco, vio el museo y dijo, este es un lugar que se puede apreciar desde diferentes perspectivas. Primero, por lo que es patrimonial, por las colecciones que tenemos en el museo, también por la posición que está en el centro histórico. Entonces, a través de varios factores, llegamos al acuerdo de que esta obra llegue acá al museo. La exposición estará presente en el Museo del Carmen Alto hasta el próximo 23 de septiembre. El museo está ubicado en la calle Rocafuerte y García Moreno esquina. El costo es de $3 para adultos, 2 para estudiantes con carnet y de acceso libre para personas con discapacidad. Atienden de miércoles a domingo de 9:30 a 16:30. Dentro de esta exposición también se desarrolla el taller de pintura Rufino Tamayo, todos los sábados y domingos del mes de septiembre desde las 11 de la mañana. Luego de la presentación en Quito, esta colección saldrá a ciudades de Cuenca y Guayaquil, donde también se realizarán más exhibiciones. Música. escuche el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:58 continuamos con la información. Hualcas reflejo simbólico y estético de Saraguro puede ser admiradas durante la Feria de Artes Vivas de Loja 2018, artesanías que son elaboradas por Flor María Cartuche del Cantón de Saraguro. De Saraguro conserva una tradición indígena que aporta elegancia y colorido a los trajes de las mujeres. Para los artesanos de Saraguro, tejer es parte de su vida. Es como una extensión de sus manos porque desde niños aprenden el oficio. Explican que la mayoría de los miembros de este pueblo viven en parroquias rurales, en comunidades cercanas a la cabecera cantonal, por lo que tienen rutinas de oficio que han sido heredadas por los antepasados. Aunque los collares anteriormente eran utilizados únicamente por las mujeres del pueblo de Saraguro, ahora propios y extraños lucen estas prendas que ellas crean con sus propias manos. Flor María Cartucho reconoce que muchas jóvenes se enamoran de sus diseños, pero mientras más demanda tiene, se ve en la obligación de innovar para poder ofrecer distintos tipos de tejidos, formas, colores y modelos. Lo que tiene mayor demanda por los extranjeros son los colores del arco iris, los rojos con negro, rojo con café, tornasol, los colibríes y uno en especial, es el tendido que lo llaman pavo real. Es muy llamativo por sus colores, aunque también optan por colores vivos, collares largos o que les adorne, pero diferente al tradicional color del arco iris. Tengo que buscar combinación de colores en el internet. También busco diferentes modelos. Ahora es más fácil porque anteriormente no había dónde buscar, agrega Flor Cartuche. A través de los collares son reveladas expresiones artísticas que buscan motivos de identidad en la cultura de su gente, consolidan un destino como pueblo y forja su futuro con la certeza de ser heredero de milenarias culturas que se sucedieron en el entorno andino. Creatividad no tiene límite. Aunque hay muchos diseños que tienen historia y que simbolizan algo para este pueblo, hay otros que hacen por moda o por captar la atención de más clientes y que la artesanía de los saraguros se conozca en el mundo. Para Flor María, el símbolo tejer con los mullos o cuentas de vidrio, chaquira o mostacilla ha sido una gran experiencia. Los collares los ha hecho desde los 20 años. Y que de acuerdo a la tendencia de la moda, cada vez tiene que ver qué sacar al mercado, añade Flor María. Cada diseño tiene un significado en la cosmovisión andina. Fuente Teatro Benjamín Carrión de Loja.